holiday. Cheek a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien, I'm an eagle alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm an eagle alien, I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety, the vision of notoriety, and you could end up as the only one. Gentleness, sobriety, the rare in the society, a night of candles brighter than the stars. Avoid the when you can. A gentleman no more, but never run. If manners make of manners, someone says he's the hero of the day. Take a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Yourself. That's his good, yeah. That's his circle, yeah. Super. No matter what they say, be yourself. No matter what they say. Oh, I'm living. I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Englishman in New York. Les saluda Emilio Sánchez en Visa Múltiple FM y ahora vamos a viajar a dos lugares. Vamos a viajar a Japón y vamos a viajar a Estados Unidos. Primero que todo a Japón, porque el turno es para un grupo que se formó en Tokio. Fue formado por González Suzuki junto a Toshiyuki y Koichi Matsumoto. Me refiero al grupo Soul Bossa Trio, un grupo maravilloso en el que se fusionan el jazz, los sonidos de Brasil, el acid jazz, el soul, y definitivamente un sonido muy, muy especial. Y nos vamos a Estados Unidos porque esta es una versión que ellos hicieron de un clásico del soul, el más importante del maestro Bill Withers, original de año 71, y ellos en el 95 grabaron esta versión para el álbum Dancing in the Street. Esto dice así: Ain't No Sunshine. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. No, no. Japón, el Soul Bossa Trio, con la canción Ain't No Sunshine, original de Bill Withers. Nos vamos al Reino Unido y a Grecia. Bueno, a Grecia porque este hombre es de raíces griegas, pero nos vamos a Inglaterra realmente porque hizo toda su vida ahí. El señor George Michael, él murió en el 2016, pero recientemente se lanzó de manera póstuma este sencillo, que fue lo último que él grabó y además hace parte de la banda sonora de la película Last Christmas. George, como siempre, brillante. Esto dice así. La canción This Is How We Want You to Get High. So you raise another glass, looking for a different space. I was leaning on the grass, dreaming of a sunnier day. Oh, that never came. Could it ever be? Well, the present is the past. It's hard to be more than we've seen. Your daddy was a drinker, just kept drinking till the shit he was thinking that's true. Your mama was a thing, girl. She just wasn't thinking of the day that you looked at him and said, I knew. Cause I will always try to get my shit together. I guess we always knew that it would be stormy weather. This is how we want you to get high.

Agua Gibeber. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez. Y vamos a continuar ahora con música. El turno es para una banda que se formó en Gales, en Cardiff, en 1993. Ha tenido algunos cambios de formación, pero digamos que sus integrantes clave han sido Guth Rice, Hal Bunford, Guto Price, Sian Seran y David Luan. Y el actor Rhys Ifans en una época fue miembro de este grupo. Me refiero a Super Furry Animals. Y vamos a continuar ahora con un disco que ellos lanzaron en el 2001 que se llamó Rings Around the World. Tiene una canción lindísima este trabajo que quiero compartir con ustedes. Una canción que yo creo que tiene influencias de soul, influencias, por ejemplo, de Paul McCartney y Stevie Wonder, Ebony and Ivory. También en algún momento leí que tenía influencias de Caetano Veloso. Esto dice así. Continuar ahora en Visa Múltiple FM con un viaje a dos lugares. Nos vamos primero que todo al Líbano, a Beirut, donde en 1983 nació nuestro siguiente invitado, el tercero de cinco hijos de madre libanesa nacida en los Estados Unidos y de padre estadounidense nacido en Israel. Su nombre real es Michael Holbrook Pennyman Jr., y se dio a conocer como Mika. Y nos vamos a Inglaterra porque él hizo toda su carrera allá. Él se fue hace varios años allá y el turno es para una canción que también es un viaje a Italia. Es una canción de su nuevo disco, su disco My Name is Michael Holbrook. y es espectacular, me fascinó. Es una canción que es un homenaje a un lugar en Italia muy particular. Se llama así, San Remo. Light brown skin, lips like Campari, and words like soda, cannot come over. Just let me in, I wanna go where the nights are blind. Visa Múltiple FM, vamos ahora a Estados Unidos. Nos vamos a la ciudad de Saginaw, en Michigan. Allá, el 13 de mayo de 1950, nació nuestro siguiente invitado, un hombre que es considerado uno de los grandes de la música de todos los tiempos, me atrevo a decir, una joya de la música norteamericana, un tesoro. Un hombre que nació con el nombre Steve Van Morris, pero todos lo conocemos como Stevie Wonder. Voy con una canción que él hizo en 1973 para su álbum Inner Visions, el primero de tres álbumes de Stevie que se ganaron el Grammy al álbum del año. Tres álbumes consecutivos, además. El segundo fue Fulfilling His First Finale de 1974 y el tercero Songs in the Key of Life del 76. Este fue el primero. Inner Visions se llama el disco, con grandes canciones como Too High, Living for the City, Visions, Don't You Worry About a Thing, o esta que dice así, Golden Lady. Thank you. so far. 'Cause I'm not afraid to try and go it. To know the love and beauty never known before. I'll leave it up to you to show it. And golden lady, golden lady, I'd like to go there. Rain and sunshine made the flower grow into a lovely smile that's blooming. And it's so clear to me that here's a dream come true. There's no way that I'll be losing. And golden lady, golden lady, I'd like to go there. Smile that's blooming, and it's so clear to me that you're my dream come true. There's no way that I'll be losing. And golden lady, golden lady, I'd like to go there. Maravillosa, Golden Lady, I'd like to go there. En Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a viajar a tres lugares, a Brasil, a Italia y a Estados Unidos. A Brasil porque nuestro primer invitado aquí es nada más y nada menos que el gran Eumir Deodato, conocido simplemente como Deodato, maravilloso pianista, tecladista, compositor, arreglista y productor que ha trabajado con todo el mundo. Con gente como Frank Sinatra, Roberta Flack, Charles Aznavour, Bjork, Kool & the Gang, Earth, Wind & Fire. Y también se hizo muy famoso en los 70 con los álbumes que produjo en Estados Unidos bajo su propio nombre. Álbumes de fusión de jazz maravillosos. Nos vamos a Italia porque en el 2010 él se fue allá a grabar este disco con una banda italiana, la banda Novecento. Y todo el disco fue casi que una coproducción entre Deodato y ellos. El disco se llamó The Crossing y fue maravilloso. Y nos vamos a Estados Unidos porque el invitado en esta canción es un hombre nacido en ese país. Uno de los más importantes vocalistas de jazz de todos los tiempos. El señor Al Jarreau se une a Deodato y a Novecento en esto que dice así, Double Face. Thank you. Double Face, Deodato, Novecento y Al Jarreau. Maravillosa canción. Nos vamos ahora a Italia, a Francia y a Inglaterra. A Italia, porque allí nació nuestra siguiente invitada, pero nos vamos realmente a Francia porque ella hizo toda su vida ahí. Les voy a ser claro, fue la primera dama de ese país. Me refiero a Carla Bruni, quien fue primera dama bajo el mandato de Nicolas Sarkozy. Recordemos que ella antes fue modelo y fue cantante. Y poco tiempo después de dejar ese oficio, pues volvió a la música y sacó un disco de covers maravilloso. Esta canción viene de ahí. Es una canción que es inglesa, original de los Rolling Stones, y por eso el viaje también es a Inglaterra. Del álbum French Touch, esto que dice así, Miss You. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call. When the phone rings, just a friend of mine says, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends and I just died. Carla Bruni, Miss You, homenaje a los Rolling Stones en Visa Múltiple FM. Vamos a terminar hoy en el Reino Unido. Vamos a terminar con una banda que realmente mucha gente piensa que solamente es una cantante, pero no, es una banda que lleva el nombre de su cantante. Una banda que se formó en Inglaterra, en Londres, en el 82. Y bueno, su cantante principal es Sade Adu, mujer de Nigeria, y la banda tomó su nombre y decidieron que se iban a llamar Sade, famosos por clásicos como Smooth Operator, como Your Love Is King, By Your Side, No Ordinary Love, y esta canción con la que vamos a terminar hoy en un remix muy especial, una canción que originalmente hace parte del álbum Stronger Than Pride de 1988. La canción Paradise. Soy Emilio Sánchez y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.